Radio Fantástica presenta Familia Docente, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Amigos de Familia Docente, un placer saludarles en este domingo 30 de agosto. Un día nublado acá en la ciudad capital de la región del Maule, pero con una agradable temperatura. ¿Cuánto será la temperatura, Miguel Ángel? Vamos a ver inmediatamente. Estamos absolutamente en directo en una edición más del programa Familia Docente, este programa gremial educacional, que se transmite por Fantástica, la 92.3, cada domingo. En la mesa técnica está Miguel Ángel Valenzuela, un gran locutor, un gran asistente técnico de esta radio, la Radio Fantástica de Talca. Y en las palabras, vuestro servidor Francisco Fuentes Martínez. ¿Estamos con la temperatura? Tenemos 17 grados de temperatura. La máxima se espera con 22 grados. Muy bien, pues estamos en Familia Docente y vamos a comenzar inmediatamente, digamos, la información gremial educacional. La verdad que comenzaron inmediatamente los llamados en Radio Fantástica y tenemos en línea a don Víctor Insulza Adame, que es el secretario regional del Colegio de Profesores del Maule, y vamos a conversar con él porque tenemos hartos detalles, harta información. Vamos a saludar. Buenas tardes, Víctor, gusto saludarte. ¿Sí? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estamos? Gusto saludarte. Muy bien, estamos conectando con Víctor Insulza Adame, que es el secretario regional del Colegio de Profesores del Maule. Por mientras, estamos en línea con el profesor Víctor Insulza Adame. Ahí estamos. Muy bien. Estos programas en directo obviamente son así. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Ahí sí. Se nos fue Víctor nuevamente. Ya vamos a conectar con él, que es el dirigente de la séptima región del Colegio de Profesores, que nos tenía seguramente alguna información respecto al tema de una asamblea nacional que se realizó justamente ayer sábado, en la ciudad de Santiago, y que, como ustedes saben, pues amigos, todos toda esta información se cambia de un día para otro. En todo caso, nuestro programa se comunicó hace, vamos, unos 60 minutos atrás, una hora atrás, con otro dirigente del Colegio de Profesores del Maule, don Mario Acuña Dote. Don Mario Acuña Dote es integrante de una mesa de diálogo a nivel nacional que tiene el Colegio de Profesores con el gobierno y que tiene relación con la reparación de la deuda histórica para la comunidad en general. En el año 1981, en el mes de mayo, comenzó un traspaso de profesores al sistema municipal, y en ese entonces había una ley, la número 3551, la 3551, que sigue en vigencia y que entregaba a los profesores una remuneración escalada económica, y al traspasarse, digamos, los docentes al sistema municipal, todo eso se cortó. Y bueno, fue un daño, digamos, que sufrieron en el fondo de tus remuneraciones mensuales. Y en el presente año hubo una agenda corta, que, como todos saben, que se puso en la tabla, en el punto número 5, hablaba de una reparación histórica. Y bueno, esto era entonces el tema de la deuda histórica. Ahora se llama reparación histórica. Y ahora sí, antes de seguir con esta información de la reparación histórica o de la deuda histórica, Vamos en contacto ahora sí con Víctor Insulza, Adame, absolutamente en directo en Familia Docente. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Francisco. Gusto ahora saludarte. Sí, ¿cómo estamos? Un 7 en la parte técnica, en el escuchar de este día domingo. Bueno, aquí estamos, pues. Estamos inquietos, estamos dando la mejor información, la información más relevante que tenga relación con la Asamblea Nacional. Usted participó en ella, por supuesto. Así es, Francisco. Claro. Queremos así en forma muy general, Víctor, que nos entregues, la información respecto a la carrera profesional docente. ¿Se habló algo de eso? ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional que se realizó ayer en Santiago? Bueno, Francisco, tú sabes que la Asamblea participan cerca de 200 dirigentes de todo Chile, así que te voy a hacer un saludo, un resumen muy somero. Muy bien. Quiero saludar muy fraternalmente, con un gran abrazo, a todos los profesores y gente que escucha tu audición. Mira, Francisco, en esta Asamblea Nacional Extraordinaria, que se llamó con urgencia, tenía tres grandes objetivos. El primer objetivo era informar sobre las comisiones técnicas asesoras formadas entre el Colegio de Profesores, Mineduc y otros entes. Y en esas tres comisiones teníamos la Comisión de Deuda Histórica, la Comisión Técnica Asesora sobre la Carrera Profesional Docente y una sobre el Agobio Laboral. El gran objetivo era elegir la Comisión Revisora de Cuentas, puesto que nuestro colegio es un colegio serio, institucional, que está avisado por el Ministerio de Economía, por lo tanto tiene que dar cuenta pública todos los años de su gestión y de los recursos. Y en tercer lugar, hacer un análisis del estado del proyecto de la carrera profesional docente que está en el Parlamento, ver especialmente las indicaciones sustitutivas que se están haciendo por el Ministerio, por los parlamentarios, y ver si se están cumpliendo los compromisos que hay con los profesores. Entonces, yo te quiero contar entonces que ya se constituyeron, ¿cierto?, tres mesas técnicas que estaban comprometidas. Una era para ver el tema de la carrera profesional, otro era el tema de la evaluación docente, y la otra es la que está permanente, que es la de deuda histórica. Exacto. Ahora, con respecto a la deuda histórica, yo no sé si tú sabes qué ha pasado, pero ya han habido como 10 reuniones y el Colegio de Profesores tiene una propuesta, le planteó la propuesta a la Comisión del Ministerio y la Comisión del Ministerio tenía plazo al 31 junio para dar una respuesta. No la dio en ese momento, argumentando que como estábamos en paro, no se pudo. Pidió plazo al 31 julio, tampoco cumplió. Por lo tanto, el jueves pasado, el Colegio de Profesores exigió reunión de esa mesa, se reunieron finalmente y concordaron en que exigir una respuesta escrita para todo Chile, ¿cierto?, al 30 de septiembre y ya sin más dilación, ¿no? Entonces, una respuesta escrita, positiva o negativa, pero lo que sea. Ahora, lo que nos informaba la coordinadora de la mesa de histórica, dice que el colegio siempre ha tenido la propuesta clara, los colegas más o menos la saben, y la comisión del ministerio nunca ha señalado que no, pero tampoco han dicho montos ni nada, ¿te fijas? Entonces, pero la han dilatado. Eso sería con respecto a la deuda histórica. Perfecto. Un pequeño detalle. Yo comentaba recién, haciendo un preámbulo a vuestra conversación, hablaba de, digamos, del dirigente Mario Acuña, que es parte, digamos, de esta mesa de diálogo. ¿Sí? Y hablaba también de que dentro de la agenda corta era el punto número 5 la reparación de la deuda histórica. Claro. Así es. Bueno, dentro de la agenda corta hay dos temas que no se han completado. El tema de la deuda histórica, que no se ha resuelto, y el tema del agobio laboral, que hay muchas cosas pendientes. Los otros tres temas están zanjados. Así es. A la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, entonces, se tomaron los siguientes acuerdos. Se eligió la comisión revisora de cuentas, participaron 13 candidatos de todo Chile y se eligen 5, finalmente fueron electos una colega de Ñuble, otra otro colega de Temuco, otro de Valparaíso, que una formada por 3 damas y 2 varones, esta comisión revisora de cuentas. Fue una votación bien formal, bien fraterna, no hubo problema. Y los acuerdos finales, Francisco, que yo creo que es lo que... la tesorería también dio un informe, entonces le exigió que cada comuna, cada provincia y cada regional tiene la tarea de tener todos los antecedentes de aquí al 30 de septiembre, porque en octubre tenemos Asamblea Nacional y ahí se da una cuenta pública. Y la comisión revisora de cuenta al 30 de septiembre tiene que tener los documentos para revisar. Me parece. Mira, el primer gran acuerdo, Francisco, fue que toda la información recogida, que es mucha ayer, porque se analizaron el Departamento de Educación y Perfeccionamiento, enumeró compromiso por compromiso de los que sabía que tenía el ministerio con nosotros para ver cómo estaba ese estado de avance, ¿te fijas? Entonces hizo una exposición. Entonces ahí señalaba cuáles están a medias, completo o no. Entonces el primer acuerdo es toda la información recogida en esta asamblea de ayer, enviarla a toda la base, a todos los profesores, así que los profesores que quieran informarse, pregúntenle a sus presidentes comunales, que van a tener toda la información. Segundo acuerdo es que las tesorerías, ¿cierto?, de cada comunal, de cada nivel, tienen que entregar los informes completos a más tardar ahora este mes, ¿eh? Ya aquí vamos a empezar. Ya, espérate un poquito que se oye. Perfecto. Tercero, completar la encuesta que se envió a todas las a todos los comunales, una encuesta donde se les solicita que indiquen cuántos profesores pasaron a titulares, cuántos tienen problemas de recuperación, etcétera. El cuarto punto es solicitarle al ministerio, ¿cierto?, destrabar el financiamiento para que se paguen sin problema las recuperaciones. Y el quinto, exigir la respuesta, como te decía yo, al 30 de septiembre, una respuesta escrita de la histórica. En el sexto, acoger todas las sugerencias surgidas en esta reunión de ayer, y finalmente, con todas las indicaciones que hay del proyecto, ver qué ha cambiado y qué no ha cambiado. Eso sería la síntesis, Francisco. Muy amable. Disculpa, porque, sí, no, sabemos que está que hoy día domingo, sí, ¿no? Es un día muy especial, ¿cierto? Es un día muy especial, sabemos. Un saludo fraterno a todos los pero productores. Pero antes, no me corte, el día... este viernes me parece que hay actividades en el... Cuéntenos, invítelo a través de la radio. El viernes tenemos una tertulia cultural a las 18 horas en el Colegio Regional. El sábado vamos a tener la entrega de las becas Gabriela Mistral. Y el 12 de septiembre también vamos a tener un evento folclórico en la sede regional. Ay, qué bueno. Entonces, el viernes a las 18 horas. A las 18. Tertulia cultural. Muy gentil, muchas gracias. Listo, Francisco. Un saludo a todos, que estén bien. Chao, gracias. Ya, buenas tardes. Ahí estábamos con Víctor Insulza Adame, que es el secretario general del Colegio de Profesores del Maule. Bueno, nosotros ya tenemos harta información, se fijan ustedes, así es Familia Docente, con la información más fresquita, más relevante de lo último acontecido. Toda la información que nos entregaba don Víctor Insulza Adame, secretario general del Colegio Regional, era referida a la asamblea que se realizó justo ayer en Santiago, la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores. Pero nosotros también, como Familia Docente, los quisimos comunicar en la jornada de la mañana de hoy, hace como una hora y media atrás, con don Mario Acuña Dote, que es el tesorero, que también estaba presente y que es tesorero regional y que es parte de la mesa de diálogo que tiene que ver con buscar una solución a esta famosa reparación histórica, la ley 3551. Don Mario Acuña Dote, a través de su teléfono, nos dijo lo siguiente. Bueno, en realidad, Francisco, lo primero que hay que informar es que tuvimos una reunión el día jueves, en la tarde, al mediodía prácticamente, 2 de la tarde. todos los profesores de la región y del país frente al tema, porque este es un tema, como tú bien sabes, de carácter nacional. Todo el país está preocupado de esta situación que afecta a profesores desde hace ya más de 30 y tantos años. Entonces, hay alguna expectativa. Hemos tenido reuniones, y la reunión de ayer era la reunión número 9, la novena reunión que hemos tenido como mesa técnica con el Ministerio de Educación. Le hemos planteado lo que ya la opinión pública hemos informado a nuestros colegas profesores, y que es una respuesta frente a un tema que pusimos ya hace rato en la mesa, y es que se refiere a la petición al gobierno de que esta reparación que se debe hacer a los profesores, para lo cual se constituyó la mesa técnica, tiene que recibir una respuesta. Nosotros pedimos un incremento de pensiones y un bono de reparación por el daño causado por el no pago de una ley de la República, la 3551, y el gobierno hace rato que no nos ha dado una respuesta. Dado la efervescencia, la preocupación del profesorado del país, por supuesto, de nosotros que estamos viendo y haciendo esfuerzos en cada una de las reuniones, porque el gobierno y los que le representan en la mesa técnica nos respondan, desgraciadamente una vez más nos han expresado que, si bien es cierto, Hacienda está preocupada de mirar el tema, de estudiarlo, tienen algunas dificultades, dado que aún no logran dar con el ámbito de profesores beneficiados. Nosotros hemos hablado y sabemos que hace largo rato ya se le hizo a la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, una petición, y se determinó el número de, en ese minuto, profesores afectos o que estarían beneficiados con esta reparación, y que más o menos asciende a 80 y tantos mil profesores en el país, de los cuales ahora desgraciadamente ya han fallecido una cantidad no menor. Tenemos alrededor de unos 15.000 profesores fallecidos, nos estamos acercando a los 20, y obviamente que eso nos apura, porque sabemos que muchos colegas viven en la angustia, algunos enfrentando una posición de pobreza que les impide acceder a los medicamentos que necesitan. En fin, hay un montón de razones que nos hacen estar bastante preocupados por la dilación en este tema. Don Mario, los caminos a seguir, ¿cuáles son las diligencias? Bueno, el camino a seguir ahora ya definimos, y lo decíamos, en lo personal planteé algunas cosas bien claras, en el sentido de que nosotros tenemos que hablar, por ahí alguien, un periodista dijo que en Chile nos cuesta mucho hablar claro, firme y directo, y yo comparto eso. Entonces decía que hay que hablar claro, y lo claro y directo y firme es que los profesores ya no podemos seguir esperando, y por ende necesitamos una respuesta a la brevedad, y la próxima reunión debería existir esta respuesta, o de lo contrario hay que revisar el asunto de la mesa técnica y pasar a lo mejor a buscar alguna otro camino que pudiera ayudarnos en esta tarea. Lo bueno de esta reunión es que tuvimos la presencia del presidente nacional, Jaime Cajardo, quien comprometió también ayuda para conversar directamente el tema con la ministra de Educación. Y además logramos que el coordinador de la mesa del ministerio comprometiera que en la próxima reunión va a haber una respuesta sí o sí, sea negativa, sea medianamente aceptable o negativa, pero debería haber una respuesta. Y nosotros le hicimos ver que vamos a esperar esa respuesta, porque si no llega en esa fecha, quiere decir que ya hay que pasar a otro camino. Perfecto. Muy brevemente, don Mario, una visión general de la Asamblea Nacional con respecto fundamentalmente a la carrera profesional docente. Bueno, en relación al tema propio de la deuda histórica, para pasar enseguida al otro tema de la carrera profesional, planteamos algunas situaciones. El directorio nacional comprometió a apoyo en esta situación, y además mandató para que, en caso que no haya una respuesta del Ministerio frente a este tema, la Asamblea Nacional va a tener que establecer una forma que habrá que definir que contribuya a despejar este tema. En relación a los temas de la carrera profesional y de municipalización, son temas que se tocaron en la Asamblea. Estuvimos haciendo un ejercicio con respecto a cómo partió la primera propuesta del gobierno con respecto a la carrera profesional. Y también se fue viendo cómo las peticiones que como colegio de profesores hemos ido haciendo se han ido incorporando en el proyecto que está en este minuto para la discusión en el Parlamento. Estamos, diríamos, avanzando. Algunos, aunque haya disidentes, algunos piensan, y yo me sumo a esa idea, que el proyecto que ingresó primitivamente el gobierno para la discusión parlamentaria ha cambiado. No diría en un 100% acogiendo lo que es la situación de que nosotros reclamamos, pero sí varios de los puntos que hemos pedido están siendo incorporados. Eso significa que, como sea, algo hemos avanzado. Hay cosas que yo diría son aceptables, y el magisterio tendrá que irlas conociendo, los profesores tendremos que siguiendo en el análisis de esta situación, para posteriormente, bueno, ver si qué cosas nos están quedando en tintero que son trascendentes y que deberíamos seguir insistiendo. Así que creo que en general la Asamblea fue más tranquila de lo que hemos tenido en otras asambleas, y también me parece que llegamos a unas conclusiones aceptables. Así es. Muy bien, pues, don Mario, muy gentil con Familia Docente, muy muy agradecido. Estamos en contacto más adelante para la mejor información. Muchas gracias. Un agrado, que estés muy bien, Francisco, y gracias a ti. Lo que necesitamos ahora es difundir todo lo que hay con respecto a lo que está pasando. Sabemos que hay profesores preocupados, los activos de lo que es la carrera profesional y de municipalización, temas que nos preocupan, y por supuesto los pensionados, la mayoría, aunque también aún quedan algunos en servicio, también preocupados por la reparación, por la deuda histórica. Un saludo muy cordial y un recuerdo muy cariñoso a los profesores normalistas que se celebraron esta semana, el Día del Profesor Normalista. Son educadores que merecen nuestro reconocimiento. Un saludo muy cordial a todos y gracias a ti, Francisco. Así es, muchas gracias a usted. Ahí estaba entonces don Mario Acuñadote a través del teléfono. Y ahí está toda la información también respecto a los últimos acontecimientos, específicamente el de la Asamblea Nacional que se realizó ayer sábado en la capital, en Santiago. Muy bien, pues, ¿qué hora es? Ah, estamos casi en la hora, pero nosotros, antes de irnos, sabe que antes de iniciar el programa teníamos en nuestras manos la información de periódico, y tenemos que, no sé, pues decirlo, personalmente siento sentimientos, digamos, muy difícil de entender, muy difícil de comprender, para cuáles serían los motivos para que la madrastra matara al pequeño Ángel de Molina. Es terrible, ¿ah? Bueno, en todo caso, la psicóloga Paulina Gaspar se encargó de desglosar el contexto negativo que habría llevado a Vanessa Trigal a matar a su hijastro. Una situación que no podemos, caso que conmocionó a todo el país y que no tenemos que dejar de no mencionar, porque, bueno, son niños, son ángeles que no tienen la culpa. Muy bien, nos vamos, punto final al programa de hoy. Tenemos que recordar que mañana, lunes, hay una asamblea nacional, o sea, perdón, comunal, no nacional, ya se realizó ayer, una asamblea comunal Talca, del Colegio de Profesores Talca, ahí en la 4 Oriente 4 Sur, a las 20 horas. Así que atención, los dirigentes gremiales de cada uno de los establecimientos educacionales de la ciudad de Talca. Y como decía don Víctor Insulza Adasme,